mejores canciones en español que crecieron con vos. De música ligera. Música ligera. Una sola pasión. Buenas tardes, la FM, reportándome desde aquí, desde El Obrero, para ver si me podrían poner, porfa, Mujer Amante de Rata Blanca. Yo escucho la FM siempre. Un saludo para todos mis compañeros de Frue. Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez. Estrella fugaz que enciende mi ser, misteriosa mujer. Con tu amor que mi sueño sea una verdad. reunión programada en el 301-286-5114, Rata Blanca con su mujer amante. Qué bueno suena esta hora, a las 2:42 minutos, y el clásico Herrera me acompaña a esta hora, clásico. Seguimos disfrutando de buena historia, buena música, estamos con lo mejor del rock y pop en español, cuidándonos bastante en esta época de cuarentena. Parece que la ampliaron al 15 de julio. Hasta el 15 de julio vamos con esta cuarentena. Yo creo que se va a ir un poquitico más. Por ahora le quiero contar a la gente que puede entrar e ingresar para que esté bien informado a nuestro portal en internet www.lafm.com. Usted ahí se entera de todo. Hay diferentes maneras de usted enterarse de lo que las últimas noticias, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en la capital de Colombia, en Bogotá. Política, coronavirus, deporte internacional, en fin, ahí está todo. Por ahí hay una noticia también, que mientras nosotros nos seguimos contagiando, pues Cuba reporta un solo nuevo caso de coronavirus. Suma ya 2,319 casos en total de COVID-19 ahí en La Habana, Cuba, amiga. Ay, pero bueno, uno es positivo, se están cuidando. Se están cuidando poco a poco, se están cuidando poco a poco. Y ahí lo pueden hacer ustedes tranquilamente a través de @lafmmedellin, porque vamos a tener una publicación muy interesante. ¿De qué se trata, Ani? Es un quiz con tres preguntas. Usted va a ver, son como unos acertijos. Usted va a tener tres opciones. Y en las tres opciones hay tres artistas diferentes, pero mejor no les revelo más, sean ustedes los que vayan a @lafmmedellin en Instagram y Twitter y compartan con nosotros de este pasatiempo en las redes sociales con la FM 106.9. Ya en un momentico va a estar publicado. Hay un fenómeno en la ciudad de Medellín, parece que vemos mucha bruma. También me escribió un oyente ahorita que veía mucha bruma, yo de aquí del balcón de mi casa también veo demasiada bruma. ¿Será que nos estamos contaminando otra vez? Pregunto. Está bastante nublado. Vamos a ver, vamos a investigar. Ahorita más adelante de pronto les tenemos información. De pronto, pues, de pronto no es la contaminación, no solamente la contaminación que tenemos acá, sino también de pronto los diferentes vientos también que poco a poco van llegando también a la ciudad. Recordemos que estamos prácticamente en un huequito. Nosotros cariñosamente nos autodenominamos la tacita de plata y todos esos vapores quedan aquí mismo en este huequito de la ciudad de Medellín. Esperemos entonces que nos puede averiguar nuestra amiga Ana María Londoño. Así es, estaremos pendiente a toda la información. Mientras tanto, nos vamos a terminar con la más. Esta es la más pedida en nuestras redes sociales. Equimosis con su solo en la música. En De Música Ligera, de la FM 106.9. En De Música Ligera, esta es la más. La canción más pedida en nuestras redes FM. De Música Ligera, una sola pasión en tu idioma. Siempre. ¿Cómo poder aparentarlo?